¿Qué estás haciendo? ¿Que llevas toda la tarde frente al ordenador? Estoy mirando pisos. Mi hermano se viene a vivir a Salamanca y estoy mirando a ver si encuentro un piso majo y que esté bien de precio. Además, necesita que tenga como mínimo 3 habitaciones. ¿Pero qué quiere? ¿Comprar o alquilar? Porque si quisiera comprar, en mi edificio venden uno que está muy bien, completamente renovado y de 4 habitaciones. Además, está muy bien de precio. No sé si querrá comprar, porque tiene miedo a hipotecarse y que en el futuro, si las cosas van mal, no pueda pagar. Lo mismo pensaba yo antes, y ahora me arrepiento de todo el dinero que tiré pagando alquileres, hasta que me decidí a comprar. Si las cosas le fueran mal, siempre podría venderlo. Sobre todo si es un piso bueno y céntrico. Esos pisos nunca pierden valor. Eso es cierto. Mira mi apartamento. Desde que yo lo compré, ha doblado su precio. Y eso que no es nada especial, pero está muy bien situado. Además, yo estaba harta de luchar con los caseros. Nunca querían arreglar nada de lo que se estropeaba y siempre parecía que yo rompiera las cosas adrede. He encontrado varios que tienen buena pinta. Le diré y que él decida qué quiere hacer. Yo que él compraría.